La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Hey, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Oral y Público. Estamos comenzando una nueva jornada del programa de los juicios a los genocidas. En un día bastante especial, porque muchas veces hablamos en este programa sobre el proceso de extradición desde Francia a la Argentina de Mario Churrasco Sandoval, uno de los genocidas de la ESMA. En esta emisión de Oral y Público, la 362, vamos a profundizar a propósito del fallo de esta mañana, la última instancia judicial en Francia que determina la extradición de Sandoval. Ahora la cosa no termina ahí, igual lo van a poder dilatando un poco más porque quedaba una instancia última que tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo. Sí, Macron. Macron le tiene que mandar a Macri a Sandoval para que lo juzguemos en Argentina. Es un último paso, no sencillo porque es un paso político, pero a la vez habrá que ver cómo se mueve en España, en Francia, perdón, esta situación de que la justicia haya ya agotado todas las instancias y en todas la respuesta haya sido la misma. Este hombre tiene que volver a la Argentina para ser juzgado allí, lamentablemente solo por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata, porque fue ese el único caso que tomó la justicia francesa. Pero, en fin, algo es algo y después seguramente se abrirán otras puertas aquí en la justicia argentina. Esperemos, eso es una segunda instancia. La inicial es que venga hacia aquí el Sandoval para ser juzgado en el, ojalá en el próximo tramo de la ESMA, que debería haber comenzado en febrero, que todavía no comenzó, el cuarto tramo de la megacausa ESMA. En un ratito lo vamos a tener por aquí a Víctor Basterra y bastante de este programa girará en torno de la figura de Sandoval, porque acá está difícil conseguir justicia hoy por los crímenes de lesa humanidad, o en todo caso, más que conseguir justicia, está difícil que purguen penas de prisión efectiva los genocidas. Sandoval no está preso en Francia y también habrá que cuidar eso, ¿no? Que no se fugue, porque no es un tipo que se haya puesto a disposición de la justicia en su vida, sino que más bien hizo todo lo contrario. En un ratito la vamos a escuchar a Mónica Dittmar, hoy en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, la que fue la esposa de Hernán Abriata. ¿Te acordás de la historia de Hernán Abriata, que volvió el año pasado no solo por lo que tiene que ver con la extradición de Sandoval, sino también por la cuestión de las marcas que aparecieron en la ESMA? Increíble, en la pared de la ESMA, escritas por Hernán y un Mónica te amo, H.A., Hernán Abriata, para Mónica Dittmar, justamente, que fueron halladas hace muy poquito y que dan cuenta de todas las cosas que todavía no sabemos, ¿no? Y un poco vinculado a lo que el jueves pasado hablábamos con el sueco Lorki Paniche de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y con Víctor Basterra a propósito del tema de la del Museo de la ESMA, ¿no? Como un lugar que todavía es prueba y donde todavía se siguen encontrando estas cosas, puede estar alterado, digamos, aunque sean paneles movibles o luces movibles o lo que fuere, cuando todavía allí hay un montón de cosas que no conocemos, como esta, que estuvo escondida ahí tantos años hasta que apareció el año pasado. Hoy es el día de la operadora técnica, la saludamos especialmente a Natacha Bianchi, que en este programa la podríamos saludar el día de la operadora, el día de la asistencia de producción, el día de la telefonista, el día de tantas cosas, pero hoy la saludamos por el día de la operadora y le pedimos que nos abra la puerta para el próximo bloque de Oral y Público. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Ya nos prohibió ponerle alfombra roja, pero a ver si no me objeta esta presentación. El ancho de espadas de Oral y Público, el señor Víctor Basterra con nosotros. ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Está bien ahí? Sí, ¿no? Alfombra roja no, pero ancho de espadas se banca, ¿o no? Porque soy de palo. Bueno, ancho de basto, el ancho de basto. El ancho de basto. ¿Cómo andas, querido? Bien, ¿usted? Y acá anda, un medio clueco. Me empezaron los dolores de cabeza. Me dan ganas de matarme, te digo. Sí. Son fuertes, ¿no? Ah, sí. Se llama síndrome de Horton. ¿Síndrome de Horton? O cefalea cluster. Uh-huh. Hacía, ahora exactamente en el 2003, la última vez que había tenido. Uh-huh. Empezaron anoche. ¿Eso es digamos, es algo que carga tu genética o es algo que tiene que ver con tu paso? No, se llama clúster justamente porque es una cantidad de elementos que aportan y cuando se producen se confluyen o se torna un racimo. El disparador es el dolor de cabeza. Uh-huh. Es una hemicrania, así que realmente es devastador, te digo. Uh-huh. Le dicen la cefalea del suicidio. Uh-huh. Bueno, entonces bueno, vamos a tratar de llevarte el... No hay problema, ahora tomé su amigón y por ahora estoy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, ojalá que mejore eso, y no sé, yo sigo teniendo la esperanza de tenerte mañana aquí, pero no sé. Ahora ya que saliste con el dolor de cabeza, me hace sentir culpa. Bueno, Víctor, un día muy especial. Aparentemente todo indica, yo siempre, en este caso voy a usar el condicional, pero hoy había en la ronda de las madres que nos pudimos encontrar ahí con Carlos Loza, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, también sobreviviente de la ESMA, y con Mónica Dittmar, la esposa de Hernán Abriata, que permanece desaparecido, y por el que el caso por el que va a ser extraditado Sandoval. La justicia francesa agotó las instancias y Sandoval vendría para la Argentina si el Poder Ejecutivo francés firma el decreto que terminaría con la situación. Notable, porque fue toda una pelea esa, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Contra adversarios muy calificados, digamos. ¿Quiénes son, quiénes fueron esos adversarios? No, la pelea fue contra buena parte de la diplomacia francesa, defendiéndolo a este ñato que fue, yo lo conocí, a Churrasquito, así le decían, siempre atildadito, siempre... Era un oficial de la Policía Federal, que venía de coordinación, venía de antes, ¿no? Yo lo conocí en el 80, 79-80, en la ESMA. Él era también enlace de la Policía Federal con el grupo de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uh-huh. Y venía el tipo que actuaba abiertamente, ¿no? Uh-huh. Mira, escuchemos dos testimonios de hoy, uno de la ronda y otro después que estuvimos... En el primero vamos a escuchar la intervención de Carlos Loza en la ronda y en el segundo la vamos a escuchar a Mónica Dittmar, que estuvimos charlando con ella. Empezamos con Loza porque él pinta al personaje y seguramente vos le vas a agregar algo después. Ahí lo vamos a escuchar a Carlos Loza, que estuvo hoy a la mañana. Quiero comunicar que en el día de hoy, esta mañana, en una audiencia que duró un minuto, la Corte de Casación, el Tribunal Supremo de Francia, decidió por tercera vez, dos tribunales inferiores lo habían hecho antes, conceder la extradición del represor, el genocida Sandoval, un hombre de la Superintendencia de Seguridad Federal, de Coordinación Federal, donde torturó y donde hay testigos también de que él estuvo ahí y que fundamentalmente actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Es uno de los genocidas de nuestros 30.000 compañeros y compañeras, y esto ha sido fruto de la lucha de 42 años, o sea, casi 42 años. El 30 de octubre de 1976, Hernán Abriata es secuestrado, es primero buscado en la casa de sus padres y luego en donde vivía con su esposa, y ellos desde un primer momento supieron y lo dijeron que el que se había identificado como el que se había llevado a Hernán era el subinspector Sandoval. En la CONADEP volvieron a reiterar esta denuncia. Y esto prosperó en el 2008 con un artículo de Página 12 que hizo Nora Vieiras y que finalmente se concretó con un pedido de extradición que a pedido de la familia y de organismos de derechos humanos y fundamentalmente de las madres de Plaza de Mayo, que están siempre con nosotros, y de Adolfo Pérez Esquivel, ha prosperado y que ha tardado 6 años y 3 meses aproximadamente. Y hoy tenemos esta posibilidad de que este genocida sea extraditado y juzgado por un juez argentino y que reciba la condena que se merece. Si bien es cierto que fue extraditado por el único caso que es el de Hernán, es por culpa de los tribunales que han volteado los demás casos porque no había evidencia. Pero este caso nos alcanza y sumado a los nuevos casos que hay de ESMA, nos permite adjudicarles más genocidio. Quiero resaltar por sobre todas las cosas la lucha incansable de Betty Abriata, la mamá de Hernán, que ha presentado con Mónica, han presentado 5 habeas corpus durante la época de la dictadura. Betty ha marchado con las madres. Betty hoy tiene 91 años, Estaba muy emocionada hoy. No tenía pensado venir, pero estaba muy, muy cansada. Y es un ejemplo de que la lucha de las madres nos siguen enseñando siempre. Y creemos que lo que falta ahora es el decreto del Poder Ejecutivo de Francia, que lo ponga en el avión y que cuando regrese acá pueda ser indagado por el juez Torres para luego iniciarle el juicio. Entonces estamos contentos porque esto es una lucha de un colectivo muy, pero muy, muy grande. No hay individualidades aquí, hay organismos de derechos humanos, la prensa, personalidades nacionales e internacionales. Evidentemente, este es un logro grande, porque además es un represor que actuó para el Servicio de Inteligencia de Francia. Estuvo vinculado a los paramilitares colombianos. Inclusive se ha conectado con la FARC. Ha tratado de mediar entre la FARC y los paramilitares colombianos. Ha intervenido a favor de Francia en diferentes países y ha asesorado en inteligencia. Se ha preparado. Ha sido profesor de la Sorbona. Enseñaba en sus clases el Plan Cóndor, un personaje siniestro que nosotros teníamos hasta esta mañana, teníamos dudas de que realmente se pudiera lograr esto. Y quien también ha trabajado muchísimo en toda esta etapa y todas las movidas que hemos hecho ha sido su esposa, ¿no? Toda su familia, sus hermanas. Y estamos contentos porque además se abre una perspectiva jurídica, te lo digo breve. Francia siempre se negó a reconocer los delitos de lesa humanidad porque si no tenía que responder por los crímenes de Indochina y de Argelia. Y argumentó siempre, como argumentaron algunos jueces, que el delito de la desaparición forzada de Hernán había cesado con la llegada de la democracia. Por lo tanto, a partir de ahí no estaba más desaparecida. O estaba muerto, o se había escapado, o no se sabía qué. Bueno, se ha reconocido el carácter de delito continuo, lo que implica que el delito se sigue cometiendo mientras las personas continúen desaparecidas. Y eso abre las puertas para que los argelinos también puedan demandar, y todos los que le tengan que demandar a Francia, que son muchos, porque Francia es una potencia colonialista, de las peores de todas, que ha actuado coordinadamente, sigue actuando, ¿no? Aliada con Estados Unidos en la intervención en Siria, en todos los conflictos armados que se están produciendo en este momento, Francia está involucrada. Pero bueno, un reconocimiento, un agradecimiento eterno a las madres, esta gloriosa madre que nos han acompañado siempre. Bueno, allí escuchábamos a Carlos Loza. A donde vayan los iremos. Lo escuchábamos a Carlitos y bueno, él habla de los colectivos y de los organismos, es cierto, tiene razón, pero jugó un rol esencial en esta causa, incluso viajando a Francia. Por supuesto que la familia de Hernán Abriata, su mamá Betty allí nombrada, también su hermana Laura, han sido importantes. Y la otra figura destacada de esta historia, que también la nombró Carlos Loza, es Mónica Dittmar, la del Mónica Te Amo H.A., que está en las paredes de la ESMA, la esposa de Hernán. A ver, un segundo. Un problema técnico, perdón, Ahí vamos. Sandoval. 24 de mayo, lo estamos esperando hace 6 años, esto llevó un tiempo largo de instancias judiciales, lo que hace a toda la jurisprudencia francesa, pasó por las cortes de casación, corte de instrucción, Cámara, París, Versalles, en 2 oportunidades se dio como favorable la extradición. Y finalmente, el 19 de octubre del año pasado, 2017, la Corte de Versalles dio favorable, pero había una instancia, un procedimiento más, que esto es a las 2 partes, presentar nuevos recursos. En este caso, la defensa de este genocida Sandoval hizo una presentación, pero la Corte de París, esta Corte, la Cour de Casación de París, lo renegó, lo rechazó. Hoy, 24 de mayo, lo que salió es una resolución por escrito De acá tiene que ir o sea, las instancias judiciales se han terminado con este Tribunal Superior de Justicia. Ahora pasa al Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que tiene que firmar un decreto para dar la extradición, que es el primer ministro, estamos hablando de Macron. O sea que, bueno, esa instancia del Ejecutivo puede tener algún otro recurso todavía, pero bueno, estamos acá ya a la espera, va a ser... tememos que esto se dilate acá con la justicia acá en la Argentina. La justicia argentina lo que está tomando es, ya sea en los juicios, se está tomando una dilación en los tiempos, transcurre la mega causa ESMA 3 también. En función de eso, bueno, y las absoluciones que hay, la prisión domiciliaria, bueno, sabemos que la lucha sigue y va a ser la lucha muy importante acá en la Argentina, pero estamos, bueno, con los organismos, con todas las madres presentes, con los organismos acá, en Francia también nos han apoyado muchísimo, allá estuvieron presentes hoy con el cartel y la foto de Hernán en la puerta de la corte. Bueno, esto nos da una manera de reencontrarnos en la lucha y hacernos más fuertes porque se vienen tiempos cada vez más difíciles, como lo dice claramente Nora, ¿no? Estar presentes y juntarse. ¿En qué condiciones está Sandoval ahora en Francia? Sandoval no está detenido. El abogado en la última presentación dijo que justamente tenía un montón de perjuicios en función de que él fue profesor en la Universidad de la Sorbonne, de altos estudios. Los profesores de la Sorbonne lo denigraron, dijeron que no podían tener en su casa de altos estudios una persona que haya sido un genocida, represor, o sea, con una carta. Eso fue lo que más le dolió, porque el abogado hizo mucho hincapié en esto cuando hizo su presentación, cómo se lo ha perjudicado profesionalmente, porque también fue funcionario en la época de Sarkozy. Él, de hecho, tiene una empresa también de seguridad allá y es contratado, también por otros gobiernos, ha sido por Colombia, actuó en todo lo que hace a la seguridad en Latinoamérica, especialista, digamos, y no se queda quieto. No cambió de rubro, solo pasó del Estado al privado. Se perfeccionó justamente, se perfeccionó, se especializó. No, ese es un ser realmente peligroso hoy en día. Yo creo que sí, es para estar muy atentos a los pasos que va a seguir. Mismo la abogada Sophie Tonon dijo que había que tener cuidado, que no se profugara, que no se escapara. En una nota que le hicieron en París cuando salió. Porque sí, es cierto, tiene la habilidad de maquillarse y de retomar otra personalidad, está totalmente cambiado, ¿no? No es el mismo que vino y puso una bomba con el grupo de tareas, era subinspector de policía de coordinación federal, o sea, no es esa persona. Cuando nosotros dimos testimonio varias veces desde el primer momento y dimos señas, porque yo estaba parada delante de él, así como te estoy mirando a vos, así, directamente, me mostró con una impunidad total. Yo lo veía más grande, lo veía, estaba de fajina, y en realidad tiene un año menos que yo. Cuando di testimonio dije que era más grande, que era medio morocho, que bueno. Y no, resulta que ahora es casi rubio, de ojos celestes y de nariz respingada, pero es el mismo, está retocado y más que tocado. Bueno, Mónica, felicitaciones por este nuevo paso, esperando justicia y ojalá que pronto lo tengamos a Sandoval acá. No hay garantías de que esté preso acá, lamentablemente, pero allá tampoco, así que es preferible que llegue acá y que lo tengamos cerca para poder escracharlo también, ¿no? Así va a ser un scratch. Lo vamos a seguir y bueno, por los 30.000, ¿no? Gracias. Bueno, allí escuchábamos a Mónica Dittmar, la esposa de Hernán Abriata, a propósito de lo que fue esta noticia de la extradición de Mario Churrasco Sandoval. Está cambiado, parece, Víctor. Seguramente en algún lugar va a ser reconocido. Sí, sin dudas, pero nada, da la muestra. Es un caso muy parecido al de Cavallo, ¿no? De cómo pudieron reinsertarse en la sociedad mantener el poder, incluso en algunos casos tener más poder que antes, y a la vez no salirse demasiado de lo que saben hacer, ¿no? Estar ahí en cosas que tienen que ver con la seguridad. Exactamente, pues Cavallo está con el tema de las de los registros de conductor, pero con la parte de tecnológica de los chips, todo un montón de cosas, y era un poder económico de la Gran 7. Claro, menos mal que ahí ya no te llevaron para sacar las fotos. La era digital te hizo zafar en ese caso. lo esperamos con ansias, ¿no? A Sandoval. Sí. Lo vamos a reconocer. ¿Qué sabés, si tenés alguna noticia, del juicio del cuarto tramo de la megacausa ESMA? Porque la noticia que nosotros teníamos era que debía empezar en febrero y, bueno, estamos en mayo ya. Y estamos en una época extraña, va extraña, previsible en algunos aspectos. Lo extraño es, digamos, la sujeción que tiene un sector del Poder Judicial a esta nefasta administración que tenemos en la Argentina, una administración gubernamental absolutamente de ultraderechas. Y bueno, esto se va, en todos los sentidos, se va a ir notando en los atrasos en las resoluciones, en las decisiones que tengan que tomar los jueces, porque van a estar permanentemente presionados. Así que bueno, hay que esperar que salga a la habilidad de nuestros abogados, sean los que sean, los que queremos. Así que bueno, aspiramos a eso, los sobrevivientes y los afectados indirectamente también, ¿no? Que a esta altura, ¿no?, acostumbrado a tantos tramos de la ESMA, yo me pregunto si en algún punto no les genera cansancio, digamos, que comience un nuevo tramo y tener que estar otra vez ahí al pie del cañón, contar las mismas cosas. No es mi caso. Sí, uno sigue en la pelea, sigue buscando justicia, memoria, con memoria y buscando la verdad. Así que bueno, esto se da y se tiene que volver a abrir otra instancia, y bueno, ahí aportaremos lo que sabemos. Los colectivos somos así. Bueno, perfecto. ¿Vas a ir a cantar el himno mañana si no te duele la cabeza? ¿O? No sé, porque estoy medio acobardado de esto. Bueno, si no te doliera la cabeza, ¿irías a cantar el himno? Me resultó rara esa... O sea, está buenísimo, lo veníamos charlando, lo charlamos incluso con Alan Yu, el abogado de Abuelas, hace un par de semanas, esta cuestión de que los organismos venían como muy quedados, ¿no? Después de lo de Maldonado... No, y con todo lo que pasó con las domiciliarias, salvo el caso puntual de Checolás, que generó una gran movilización, no había convocatoria para nada, digamos, había un estar estático que la verdad es asombroso para un movimiento que fue tan dinámico como el de los organismos de derechos humanos. Bueno, ahora, mañana aparecen allí convocando al obelisco a cantar el himno, y me resultó raro lo de cantar el himno, pero bueno, es una reafirmación de lo nacional y popular. No tendría que sorprender a nadie. A mí me gusta cantar el himno, sí, más cuando uno dice o juremos con gloria y empieza uno, están los compañeros que lo hacen con el puño cerrado, yo lo hago con los dedos en B. Es una forma de reafirmar nuestra condición de argentinos. Con toda la historia que significa eso, ¿no? A mí me gusta. Sí, obvio, no sabía. Algunos le buscan, ¿eh? ¿Para qué esto? No hay tanta vuelta. No, más que nada, obviamente está claro, vos venís del movimiento nacional y popular, y el himno y la marchita eran como las dos cosas que unían, digamos, la marcha peronista, pero a mí la cosa de las naciones, viste, creo que generan más conflictos que, o sea, siempre me genera como cierta desconfianza, no por supuesto en los compañeros que están en el campo popular, pero esa cosa, viste, nacional, de la bandera, no sé, recién charlaba con alguien aquí del barrio, que no es muy del palo, ¿no? Y me decía, ya nadie pone la bandera, o sea, me decía, me hablaba de la bandera en tono de seguridad, de gobierno nacional, digamos, y todas estas cosas que, no sé, como que la bandera quedó más del otro lado, ¿no? No tanto del campo popular, quizás sea un intento de recuperación de los símbolos. Sí, está bien eso, está bien. Lo que pasa es, los símbolos siempre han sido tironeados, o sea, y las pasiones también. No olvidemos que es una pasión como el fútbol fue bastardeada durante la dictadura, uh-huh. así como el nacionalismo con Malvinas, ese nacionalismo extremo y digamos casi como si fuera una cómo decirle, bueno, algo que no tiene nada que ver, que como algo que no existe, y sin embargo existe la nacionalidad, existe la preocupación por que esa nacionalidad sea basada en la justicia y no en las barbaridades que pueden hacer los ultranacionalistas, que siempre han sido nefastos. Bueno, eso yo quería decir, una caricatura. Uh-huh. No me salía el término. Uh-huh. Así que bueno, a mí no me desagrada el himno. Es más, lo canto con... No, a mí tampoco me desagrada el himno. Digo, me resultó rara que el eje de la convocatoria fuera vamos a cantar el himno porque la patria está en peligro. Lo que pasa es que está en peligro porque uno lo ve en los hechos, cómo va a ser entregada. En estos momentos en Neuquén van a poner una especie de monitoreo y de no sé qué de los yanquis. Esto, también eso forma parte del peligro, corre la patria en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, corre más peligro que antes, eso está claro. En Neuquén ya Vaca Muerta estaba entregada a la Chevron desde hace bastante tiempo, pero digamos, como que el límite estaba puesto en la cuestión de los negocios y el extractivismo, y ahora aparecería como una entrega mucho mayor, más profundizada, ¿no? Sin tapujos, orgullosa, digamos. Claro, sí, digamos. Viene el Fondo Monetario y viene esto y viene aquello y viene lo otro, y las cosas que se pierden, las cosas que se entregan, las cosas que se regalan, van a tratar de eliminar, por lo menos lo van a intentar seguramente, las jubilaciones del Estado, van a aparecer las FJP de nuevo, o sea, todo está para empezar a pelear de nuevo. Uh-huh. No sé si escuchaste lo que dijo Nora la semana pasada en la plaza, esto de el tiempo de la... que se viene el tiempo de la rebelión. No sé si lo habías escuchado, pero nada, en su boca ha resonado muy fuerte. De hecho, la nota que publicamos ahí en la Retaguardia con esta cuestión... y estas declaraciones de Nora ha tenido un recorrido inmenso porque es fuerte. Nora Cortiñas diciendo ese viene el tiempo de la rebelión y si esto sigue así vamos a terminar todos presos, ¿no? No, coincido con Norita, esto es, la resistencia se va a reafirmar en todo sentido, ¿eh? Uh-huh. Con contradicciones, con utilitarismo por un lado, con búsquedas de protagonismo personal por otro, pero lo cierto es que empieza una época de rebelión, va a empezar una época de rebelión, es cierto eso. Uh-huh. Bueno, Basterra, lo dejamos ir a tirarse a la cama, a descansar, a tomarse algo ahí con Marisa y a descomprimir un poco ese dolor de cabeza que lo aqueja, y le mandamos un abrazo, que se recupere pronto. Gracias, hermanitos. Ojalá que pueda ir mañana. Dale. Guardamos la esperanza hasta el último minuto de abrir esa puerta celeste de la Retaguardia y que... te ponemos una bandera en la puerta, si querés. Sí, hermoso. Y es más, si venís, te canto una estrofa del himno al aire.

deportivo, que la selección no avale con su presencia, si es que lo avala, el genocidio que los diferentes gobiernos de Israel vienen cometiendo contra los palestinos y palestinas. Así que la escuchamos a Norita, en este caso hablando de la represión de todos estos días y de la ley antiterrorista. ¿Qué queremos decir de la gran represión en todas las instituciones a través de la protesta? Ahora resulta que a todos los que protestamos, porque somos todos, nos llevan por desacato a la autoridad. Entonces van a las comisarías y le hacen un legajo y ya nos marcan. Pasó en el INTI ayer un trabajador, lo tuvieron preso en una comisaría, después los abogados lo sacaron. Pasó con los del SUSTE, acá a lo mejor está nuestro amigo, no sé si se habrá ido. Se fue. Bueno, también fueron echados gases, los arrinconaron en una protesta justamente en el subterráneo donde van los coches. Algunos estaban metidos en un coche, los aislaron, los dejaron metidos en el coche mientras agredían a nosotros y tiraban gases. O sea, también el máximo en esa represión brutal que de a poco. Yo creo que ahora se me ocurría hoy, si esto no está incluido en la ley antiterrorista, a lo mejor que se la están poniendo en práctica de a poquito. La puso el otro gobierno y la tomó con gusto y la agrandó con un protocolo, ampliando los castigos a los militantes que protestan. Bueno, allí escuchábamos a Norita Cortiñas hablando hoy en la plaza. Abrió el micrófono de la ronda de las madres a Matías, que es uno de los trabajadores de Cresta Roja, que justamente son parte de los que sufrieron la represión de esta semana. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Matías, delegado de Cresta Roja. Bueno, le quería agradecer a las madres por darnos unos minutitos para comentarles lo que realmente estamos pasando. Lo que estamos pasando en Cresta Roja es algo que está pasando o va a pasar con todos los trabajadores del país. Represiones, baja de sueldo, precarización. Lo que hoy nosotros estamos viviendo es una situación muy angustiante, ya que estamos quedando casi 700 compañeros en la calle y el gobierno actual, que es el gobierno de Macri con María Eugenia Vidal, no nos están dando ningún tipo de respuestas. Por eso es que también, gracias a las madres que nos están dando este espacio para que la sociedad, para que el que no sabe o el que piensa que Cresta Roja fue solucionado, realmente no fue solucionado, no fue una empresa modelo, como lo han dicho en muchas ocasiones. Acá estamos viendo que la empresa modelo de ellos se está viniendo abajo. Y así como se está viniendo abajo, se va a venir abajo con el país y con los trabajadores si siguen implementando el mismo plan que están haciendo hoy en día con los trabajadores de todo el país. Esto más que nada queremos hacer un llamado de atención a todos los sindicatos, a la alimentación, que es el nuestro, a que hagan algo, de que hagan algo por los trabajadores, de que defiendan a los trabajadores, porque hoy los trabajadores están sufriendo impresionantemente lo que está haciendo este gobierno, que es represión y hacer callar a los trabajadores. De acá, de parte mía, de mis compañeros, lo único que vamos a decir que a este gobierno le vamos a presentar batalla hasta que salgamos victoriosos. Muchísimas gracias. Mientras Nora al lado asentía con su cabeza cuando Matías decía que le van a jugar hasta el final al gobierno nacional. Perdón, estoy con la garganta no del todo bien hoy. Vamos a escuchar ahora un audio que tiene que ver con que, para quienes nos están oyendo en vivo, mañana, 25 de mayo, se cumplen 6 meses del asesinato de Rafael Nahuel. Los prefectos que lo asesinaron en ese operativo en la LOF, allí en Mascardi, nada, no están imputados, no nada. Sin embargo, los dos integrantes de la comunidad, Fausto Jones Guala y el otro chico mapuche, cuyo nombre se me fue ahora, están imputados y están procesados. Y además, hace poco, la Cámara, la semana pasada, dijo que tenían que volver a la cárcel, así que el juez Villanueva, el famoso juez Villanueva, el de siempre, el malo de la película allí en Bariloche, cuando es la película de los mapuches, tendrá que decidir si los pibes van a la cárcel por haber participado de... nada, de una... por haber recibido los tiros, sería más o menos, y son ellos dos los que están allí porque son los que bajaron el cuerpo de Rafa Nahuel después de haber recibido el balazo. Hay una muy buena entrevista a Fausto realizada por los compañeros de Cítrica, donde Fausto relata cómo fue el momento de... nada, los momentos previos y el momento del asesinato de Rafa, y que Rafa les pidió que lo dejaran y siguieran, y que ellos decidieron armar una camilla ahí rápido y bajarlo, pero en el camino quedó sin vida. Escuchamos la convocatoria que hizo Laura a la jornada, una jornada que se va a realizar mañana. Lo que quería decirles, compañeros, es que estamos todos muy preocupados. Es Gabriela Vargas, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Vamos de nuevo. Estamos todos muy preocupados, como me imagino que estamos preocupados todos los que estamos acá, que además nos pareció que era una señal clara del gobierno, porque en la misma semana donde todos nosotros, los que estamos acá y los que no estamos acá, y cualquiera que haya pasado por un supermercado, vio lo que estaba pasando con nuestras condiciones de vida, en la misma semana ellos deciden reprimir a los trabajadores de Cresta Roja que defienden sus puestos de trabajo, reprimir y militarizar el INTI, ¿no es cierto? Y, bueno, ayer fue el sumum con la represión a los trabajadores del subte. ¿No es cierto? Están dando una señal clara. Ellos quieren seguir con su ajuste, pase lo que pase. Y cuando nosotros demandamos algo, el único plan con el que nos responde, porque ese fue el mensaje del gobierno de la ciudad cuando hizo hablar a sus funcionarios, el único plan es decir, vamos a reprimir, vamos a seguir con los despidos, y cuando sigan protestando, nosotros tenemos planificado seguir reprimiendo. Entonces, nosotros, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, simplemente queríamos decir esto, denunciar que el gobierno nacional no da marcha atrás, que reivindicamos que los trabajadores y el pueblo no dejan de luchar en defensa de sus derechos y enfrentan tanto la represión como los discursos abiertamente fascistas de estos funcionarios. Sabemos todos a quienes nos estamos enfrentando. A los que negaron la represión y la desaparición de Santiago Maldonado. A los que reivindicaron el asesinato de Rafael Nahuel. A los que persiguen y reprimen a los trabajadores que se opusieron al recorte previsional el 18 de diciembre. A los que niegan una y otra vez a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos y llaman guerra sucia a lo que fue un genocidio. Por eso vinimos hoy, para reafirmar nuestro compromiso en la defensa del derecho a luchar de los trabajadores por sus puestos de trabajo y sus salarios. No debemos dejar pasar ni el ajuste ni la represión con la que nos amenaza el gobierno. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores del INTI, de Cresta Roja y los trabajadores del subte. Basta de represión, ningún despido, no al ajuste, no a la persecución de Aracaki, Ponce y Sebastián Romero. Justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Mañana vamos a exigir justicia por Rafael Nahuel. Yo voy a agregar no al Fondo Monetario Internacional, no al G20, no al pago de la deuda externa que no contraemos los argentinos para nuestro beneficio y para nuestro bienestar. Así que no al pago de la deuda externa, que seguimos pagando antes y ahora. Mañana a las 17 horas en el monumento al genocida, sí. Para pedir justicia por Rafael Nahuel. Sí. En el monumento. Sí, a Roca, ¿saben quién es el genocida? Sí, hay miles, el genocida. Que aclaren, que aclaren. Uno de los genocidas. Que